Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías y hemos comenzado un nuevo programa dedicado a las más maravillosas músicas de raíz popular de todo el planeta. Un programa que, como sabéis, constantemente os acerca nuevos discos, nuevas ediciones, nuevas grabaciones, nuevas noticias, nuevos artistas, pero que en esta ocasión se va a recrear en esas canciones, en esas piezas, en esos personajes esenciales. Son los esenciales de Mundofonías, que la verdad es que hacía un cierto tiempo que no volvíamos sobre ellos y es un gusto, desde luego, recordar, volver a escuchar y volver a compartir músicas maravillosas. Como por ejemplo esta canción que ha abierto el programa y ha abierto muchas otras cosas. Abrió el primer disco de Mercedes Peón, que es la artista gallega que acabamos de escuchar. Excelsa cantante, gaitera, percusionista, productora también, jugando con elementos electrónicos cuando hace falta y con lo que se le pongan por delante. Esto abrió también su primer disco del año 2000 y además le daba título Isue, una forma un tanto fonética de escribir algo así como Eso Es. Bueno, pues Eso Es, ahí está. Este tremendo vendaval sonoro que nos traía Mercedes Peón. Y no solamente abrió eso, también abrió una recopilación muy especial, porque es que la escogimos y la seleccionamos los que hacemos Mundofonías, que fue la guía del folk español, The Ultimate Guide to Spanish Folk, que salió publicada en el año 2013. Así que bueno, ya veis que tenemos una relación duradera con esta artista, Mercedes Peón, y con piezas memorables como este Isue, que ha abierto esta edición Todo Esenciales de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Pues efectivamente, este programa está dedicado a canciones con las que tenemos esa relación duradera, como decía Juan Antonio. Esos esenciales, piezas que nos han acompañado a Juan Antonio, a mí o a los dos, en algunos casos, durante ya bastantes años. Como, por ejemplo, algunas de las piezas dentro del disco Cadentro, de 2009, del artista portugués Sebastián Antunes. Hemos elegido una de las que más nos gustan, Chula da Lua. Mal se chega, já a lua se levanta. Já passeia pelos telhados com feitiços para espalhar. Porque chegas tu tão cedo com um olhar que nos encanta. Devagar como um segredo antes da noite chegar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Então agora vi a lua espreitar pelo arvoredo. Trazia a cor do destino e um cordão para o amarrar. Deitou as manhãs à sorte, escondeu-se atrás de um penedo. De quem sabe pôr a vontade a brilhar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Dorme lua, que ainda a noite é mal chegada. Esta hora não é tua, não é hora de acordar. Sebastián Antunes es un artista que seguimos aquí en Mundofonías, especialmente desde este disco de 2009, como decíamos, Cadentro, aunque él tiene una trayectoria bastante larga y anterior, además con su grupo Cuadrilla. Es uno de los artistas de folk de Portugal con una trayectoria más larga y con un gran reconocimiento. Y esta pieza, Chula da Lua, Chula es un estilo de baile, da Lua es de la luna, es una de las que se incluyen en aquel disco precioso que hemos seguido oyendo de vez en cuando. El disco tiene otras piezas muy bonitas también, tiene una inspiración muy importante en la música del norte de África, África y en concreto en la música saharaui y también algún recuerdo a lo que fue la música, digamos incluso de Al-Ándalus. El disco, como decíamos, era Cá Dentro. Pues en Portugal seguimos y en portugués, así se titula el disco, aunque viene firmado por un artista que no es portugués, es libanés, el laudista Rabi Abu Jalil. Pero claro, es que las canciones están en portugués porque la voz que escuchamos es la de un gran cantor de esas tierras, Ricardo Ribeiro, otro esencial, otro de los esenciales que repasamos en esta edición de Mundofonías. Ya repasamos en su momento, si revisáis por ejemplo en nuestra página web, a otro gran artista, otra gran voz portuguesa como la de Janita Salomé. Y también, por supuesto, a esa excelente cantora, compositora y artista, también portuguesa y digna de nuestras devociones, como es Amélia Muge. Y bueno, tenemos pendiente ir poniendo todo esto, dedicando un pequeño altar virtual a cada canción de estos esenciales en nuestra web. Así que poquito a poco, según vayamos pudiendo hacerlo, pues ahí lo tendréis. De momento, por supuesto, lo disfrutamos aquí en el programa de Mundofonías. Y como digo, se trata en esta ocasión del disco firmado por Rabi Abu Jalil, tañedor del laúd oriental del Oud y titulado en portugués. Junto a él, otros músicos sumamente competentes, el acordeón de Luciano Biondini, Michel Godard con su tuba y su serpentón, esos enormes instrumentos de viento, las percusiones de Jarrod Cawin y, como decíamos, la voz de Ricardo Ribeiro. Esta canción se llama Jogo da Vida, Juego de la Vida. Brincar comigo, não da maneira que brincas, pois se julgas que me fintas, vê lá bem, não brinques, não. Deito o pé e tu queres a mão. Não queiras brincar comigo, não da maneira que brincas, pois se julgas que me fintas, vê lá bem, não brinques, não. Deito o pé e tu queres a mão. Deito o pé e tu queres a mão, mas não me deixo levar por esse teu doce olhar. Mas não me deixo levar por esse teu doce olhar. Que tu me atiras à toa, escuta bem coisinha boa, nesse jogo não vou entrar. Passas os dias a ver se eu entro nessa jogada. Joga lá duas cartadas. Esse jogo de mulher não entendo esse prazer. Passas os dias a ver se eu entro nessa jogada. Joga lá duas cartadas. Esse jogo de mulher não entendo esse prazer. Prazer, nem a tua fantasia, ouço a mesma melodia. Nem a tua fantasia, ouço a mesma melodia. Que de tão fria me faz medo, e pois não é nenhum segredo que me causas alergia. Continuar a utilizar as manhas, é escusado, não me apanhas, que eu não vou escorregar e nem me estou para ralar. Se quiseres continuar a utilizar as manhas, é escusado, não me apanhas, eu não vou escorregar e nem me estou para ralar. Nem me estou para dar. Se tu tens asas na manga, eu não vou na tua tanga. Se tu tens asas na manga, eu não vou na tua tanga. Tu não fazes de mim joker, eu não quero jogar mais poker. Ai que a gente ainda se zanga. Fazes de mim joker, eu não quero jogar mais poker. Ai que a gente ainda se zanga. Põe os trunfos sobre a mesa, joga lá a tua cartada. Depois se ficar sem nada, não te ponhas a chorar. Eu cá não me vou enterrar. Põe os trunfos sobre a mesa, joga lá a tua cartada. Depois se ficar sem nada, não te ponhas a chorar. Eu cá não me vou enterrar. Eu cá não me vou enterrar. Escuta bem, oh minha querida, vais perder tudo à partida. Escuta bem, oh minha querida, vais perder tudo à partida. Não queiras brincar comigo, eu posso ser teu amigo, mas isto é um jogo da vida. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Bye. Hemos seguido en Mundo Fonías con otra de estas piezas, digamos, una apuesta sin duda ganadora, porque estamos haciendo una edición especial acerca de los esenciales, esas piezas que nos han gustado de manera particular a Juan Antonio y o a mí. En este caso, sin duda, ha sido a los dos. Es la pieza Per troppo fede, incluida en el disco Eva, que firmaba un cuarteto llamado Evo, formado por Laia Puig en los vientos, Miriam Encinas en vientos también y percusiones, Iván López, cantante, que es un hombre, aunque a veces cuesta pensar que sea un hombre porque tiene esta voz tan aguda y tan flexible, fascinante, y Efren López, que toca los instrumentos de cuerda, tanto pulsada como frotada. Tienen también algunos otros colaboradores en este disco, pero hemos elegido esta, Per troppo fede, una pieza anónima del siglo XIV. Decía Araceli que estas son canciones, piezas muy especiales que nos han gustado a mí y o a ella, y yo creo que hasta ahora. Lo del I.O. casi lo podemos quitar porque nos encantan a ambos lo que ha ido sonando, aunque algunas de estas músicas datan de tiempos en los que todavía no estábamos colaborando. Esa colaboración de Araceli, quien nos habla, Juan Antonio, comenzó en el programa Mapa Mundi, antecesor de estas mundofonías, en el año 2006. Pero ya antes de esos tiempos compartíamos pasiones, como por ejemplo, ya lo hemos comentado, la música que nos sirve de sintonía de ese estupendo grupo Alamailman Basarat de Finlandia, que cada uno conocimos por nuestro lado, o por ejemplo, el artista que vamos a escuchar a continuación. Al igual que Efren López, quien firmaba el disco anterior, viene del país valenciano y estamos hablando de Miquel Gil. Es un histórico, un personaje fundamental en la música valenciana, ibérica, universal, y en el año 2001 pegó un auténtico bombazo con un disco llamado Organic, en el cual sorprendió a todo el mundo con un tratamiento sumamente fresco, colorido de músicas mediterráneas, con esa madurez que llegó a alcanzar en su expresión vocal, que ya apuntaba desde luego maneras en grupos como Altai, quizá hablemos de ellos también, pero que en este disco Organic eclosionó y explosionó de forma tremenda. Lo comprobamos escuchando otra de esas piezas que consideramos uno de nuestros esenciales de mundofonías. Van 3 es Miquel Gil. Sobre la galta una bombella del Senegrin, una, una, una. Caterina, ay, ma germana, ha perdut l'enteniment. Ha tirat el gat a l'olla i està fent riure a la gent. I està fent riure a la gent. Caterina, ma germana, regirà nostres sis anyals, buscava llunes tendres si s'ha trobat un bro d'estel. Buscava llunes tendres si s'ha trobat un bro d'estel. I dels estels s'ha revenjat, regirà nostres sis anyals. Caterineta baixa, que un poc més i mates el gat. Caterineta baixa, que un poc més i mates el gat. Pues ahí teníamos Miquel Gil, año 2001, como comentábamos, tanto Araceli como yo creo que no nos conocíamos en ese momento, pero andábamos cada uno por su lado, escuchando y disfrutando este maravilloso disco. Organic. Después vendría otro estupendo trabajo llamado Kata. Desde luego son dos pilares enormes en la obra de Miquel Gil, artista valenciano del cual escuchábamos esta pieza, Van 3. Pues Juan Antonio ya daba la pista de que íbamos a hablar quizás de este grupo valenciano, Altal, del que Miquel Gil fue miembro durante un tiempo, y es que otra de esas piezas esenciales que hemos oído algunas veces en Mundofonías con, bueno, motivos diversos, porque realmente es una grabación que tiene muchos años, es esta grabación del grupo valenciano Altal, grupo que nació en 1975 junto con el grupo marroquí de Marrakech, Mulouk El Houa, que empezaron su trayectoria un par de años antes que los valencianos. Bueno, pues en 1985 firmaron un disco en conjunto llamado Shark Al Andalus, que incluía esta pieza doble, Absencia y La Joven Negra. La Joven Negra. Thank you. lua se va mostrar. Ai, la jove negra, i aparegue la nit, tota la fosa, però el somriure. La vora vas veure, se dip soroqui, o soroqui, farhem dice, el seu cos va pagar, la meua flama, està tan comiat, la blanca roba, la roba robada de volant, la rosa cama, el bes heriri motoru, com se'n va la nit, com fuig la nit, deixa enrere l'alba. Puixat la mi baixoroqui, zelet de fer. Hemos oído esta maravilla de esta pieza con la voz de Michael Gill de hace un montón de años, en un momento en el que esta fusión, este encuentro era bastante pionero. Era 1985 cuando salía este disco Shark al-Andalus, firmado por los valencianos Altal y con los marroquíes Mulouk El Houa, codo con codo trabajando en ese mestizaje, en esas músicas del mundo, digamos, en aquel momento. Y antes de que se, digamos, nombrara oficialmente ese concepto de world music, o músicas del mundo, traducido al castellano. Nos gusta mucho, 38 años después nos sigue encantando y emocionando esta pieza. 38, ja, ja, ja, eso no es nada, porque lo que vamos a escuchar ahora data de hace, iba a decir 71 años, todavía no los ha cumplido, los cumplirán este año, pero sí 70 años, 7 décadas, toda una vida desde que se grabó la pieza que vamos a escuchar y que también seguramente conoceréis de que la hayamos programado en alguna ocasión. La última vez fue precisamente con motivo de el galardón que otorgamos a título póstumo, como fue el ingreso en el Transglobal World Music Chart Hall of Fame, en el Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart, que otorgábamos al gran recopilador musical Trotamundos absoluto Alan Lomax, que recogió músicas en los más variados lugares, pues desde el Caribe a las tierras ibéricas más profundas, y nos ha dejado un legado impresionante. Por ejemplo, para la música española es fundamental lo que Alan Lomax recogió en los años 52 y 53, contra viento y marea, contra dictadura y fascismo, intentando llegar a los músicos populares, siempre vigilado, siempre controlado, pero al final se las apañó para recoger unos registros increíbles de la música popular de diversas partes de nuestras tierras. Y uno de los emblemas de esas grabaciones es lo que vamos a escuchar. Una pieza recogida en la localidad de Vegas de Matute, provincia de Segovia, en el corazón de Castilla. Y citamos los nombres de los artistas populares, porque se merecen todo el reconocimiento: Donato Useros, Urbano Orejudo, Cesario Orejudo y Emiliano Moreno. Con sus voces, con sus almireces, que son unos morteros metálicos utilizados como instrumento de percusión, cantaban esta maravillosa ronda de caracoles que nos ofrecía una muestra de un estilo, una forma de cantar, unas inflexiones que rara vez nos podemos encontrar hoy en día y que son parte, desde luego, de la riqueza no solo de las músicas de los que vivimos por aquí en estas tierras ibéricas, sino del patrimonio de la humanidad. Aquí tenemos la ronda de los caracoles, año 1952, grabación de Alan Lomax con estos artistas populares castellanos, otra de las músicas esenciales de Mundofonías. Buenas noches, te decía yo que he llegado el primero. Y matita de perejil cortada en el mes de enero. Ay, cortada en el mes de enero. ¡Adiós, guapa! Buenas noches, te decía yo que he llegado el segundo. Matita de perejil cortada en el mes de junio. Ay, cortada en el mes de junio. Desde la iglesia venimos las carnerillas tiradas. Y por ver si podía ser la primera mi llegada, la primera mi llegada. Yo llevo la despedida, la que Cristo en pelea. Caracol que me pica el sol, los pájaros tiran. Levántate si tienes luz que encendida. Para mí, que no para mí, que soy valoriano. Ese ramo de flores que te le ha dado. Para que te diviertas con mis amores, una campana, para que te despiertes por la mañana. Y gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, gloria al Espíritu. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ja en tinc prou de veure com creix el meu fill. Jo tinc un altre seny, no sóc tan racional. Sóc emocional, però miro de no fer-me mal. Oh, i em diuen que sóc europea, però jo sóc una vai un vai un papà, non premio un gaire, vai un vai un papà, vull no me vaire, vai un vai un papà, non premio un gaire, vai un vai un papà, vull no me vaire. Faig un fart de ballar, de beure, de menjar, de riure, de plorar. Em quedo afònica de tenir tant cantar. Quan m'enamoro, ai, quina intensitat. Oh, i em diuen que sóc europea, però jo sóc una dona del sol. Ball, un ball, un papà, no em renyo gaire. Ball, un ball, un papà, vull no me guaire. Migdiades i temps per aixerrar. Al carrer gent que cridi que s'haurà si es toqui. Jo sóc de la cultura de l'oli i del bon vi. Oh, i em diuen, diuen que sóc europea, però ja sóc una dona del sud. I em ballo, em ballo, em papà, no em prenyeu gaire. I em ballo, em ballo, em papà, vull anar al meu aire. I em ballo, em ballo, em papà, no em prenyeu gaire. Seguimos en Mundofonías con este repaso de músicas de muy diversos momentos del último siglo, digamos, porque hemos escuchado antes una grabación de Las Lomas de 1952, una de esas grabaciones que desde luego es un regalo para lo que es el patrimonio de España, hecho por este don musicólogo estadounidense, y después hemos seguido con algo más reciente, aunque bueno, de 1997. Es de cuando data este disco de Lisias Singares, que firmaba Rosa Zaragoza, una artista que ha destacado, por ejemplo, por grabar canciones de los judíos catalanes o hacer trabajos muy hermosos como este. Este disco consta de melodías populares de los Balcanes, de Europa del Este, a los que ella ha puesto letras, y algunas son realmente muy bonitas y muy divertidas, como por ejemplo esta que hemos elegido, Dona del Sur, Mujer del Sur, que dice cosas como: quiero el sol y la luz, no la niebla y el humo, balcones y siestas y tiempo para charlar, y en la calle gente que grite, que se abrace y se toque. Yo soy de la cultura del aceite y del buen vino. Oh, y me dicen que soy europea, pero yo soy una mujer del sur. Bueno, me encanta, yo soy europea también y mujer del sur, y creo que ambas cosas son compatibles. Pues no solo Rosa Zaragoza y Araceli Tzigane son europeas y mujeres del sur, sino también la artista que vamos a escuchar a continuación. Ella es italiana, de la región de Umbría. A pesar de su nombre, ahí da bastante el sol también, ¿eh? No os creáis. Se llama Lucilla Galeazzi y es una enorme voz, también una enorme sensibilidad, como comprobamos en otra de las canciones esenciales como las que estamos repasando en esta edición de Mundofonías, que también es del año 1997, aparecía en un disco titulado Cuore di Terra, Corazón de Tierra, y se titula Quante stelle nel cielo, ¿Cuántas estrellas en el cielo? Ella es Lucilla Galeazzi. Y con su música, precisamente, vamos a despedir esta edición de Mundofonías que hemos dedicado a esas canciones esenciales que sacamos ya de la línea temporal, porque es que son eternas. Seguiremos en próximos programas escuchando algunas más, porque esta edición ha estado basada sobre todo en músicas ibéricas, salvo esta escapada italiana del final. Pero bueno, iremos repasando, como ya hemos hecho también en ocasiones anteriores, más esenciales de cualquier latitud del planeta. Como digo, nos despedimos ya en esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado, por aquí estamos todavía, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, transmitiendo para toda la galaxia a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa. Recordad nuestra página web, mundofonías.com. Si entráis en ella, Además de estos esenciales, podéis escuchar todos nuestros programas, también repasar la lista de las canciones que suenan con los nombres de los autores, los títulos de los discos, etcétera, etcétera. Suscribiros al podcast, suscribiros a nuestro boletín mensual de noticias y también escuchar, por ejemplo, los programas hermanos que tenemos el gusto de hacer en Radio Clásica de Radio Nacional de España, como Mil Mundos, La Ruta de las Especias, etcétera, etcétera. Bien, como digo, nos despedimos ya en esta edición de Mundofonías con la música de Lucilla Galeazzi. Hasta una próxima emisión. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Accendono gli amanti e più brillanti sono e più penso che quelle stelle brillano per me e per te. Assetato cerca la sua fonte. E quando lo trovavo come un vento di primavera sfiorava la mia mano, poi di nuovo lontano era. Amore, amore che inganni, profumi d'aria di maggio. Ti tocco, ti credo vero, svanisci come un miraggio. Amore che viene e che vai come una cosa leggera. Non andare via. Questa volta il fiore non si è seccato. E l'ho bagnato con l'acqua di fonte. Io l'ho difeso dal vento del monte. L'ho nutrito a tutte quante l'ore. Amore, amore, amore. Svanisci come un miraggio, amore che viene e che vai, come una cosa leggera. Non andare via. Thank you. de la infantesa, cançonetes i acudits, serpentines d'innocència a les puntetes dels dits. I a les puntetes dels dits, serpentines fugisseres, que els venedors de Tarquem transformaren en fronteres. Fronteres Tarquim i Sutja, en territori comanxe, per les puntetes dels dits s'esmunyia la innocència. Ah, ah, ma mare em diu bandereta, jo li dic que té raó. Perquè totes les banderes van davant la processó. Ma mare em diu bandereta, jo li dic que té raó. Perquè totes les banderes van davant la processó. El mirall de la infantesa, cançonetes i acudits, serpentines d'innocència a les puntetes dels dits. I a les puntetes dels dits, serpentines fugisseres, que els venedors de Tarquim transformaren en fronteres.